Vaya, que bien nos vendría ese dinerito, de ese bote boleto de la OID. Bueno, vamos a hablar de economía, de dinerito, efectivamente. Y lo hacemos cada miércoles con Carlos Muñoz, que nos acompaña a través de esa línea telefónica. Don Carlos, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, España. ¿Cuántas cosas tenemos que comentar y comentamos cada miércoles acerca de la economía, de esos titulares que vemos y que nos llaman la atención y que, por supuesto, desgranamos junto a ti, Carlos? Así que vamos a hablar de materias primas, si te parece. Rusia y Arabia Saudí apoyan la ampliación de los recortes en la producción de crudo, y es que suben los precios a raíz del compromiso de hacer lo necesario para reducir las reservas mundiales. Llevamos reduciendo y llevamos que se está acabando el petróleo desde los años 70. Desde los años 70 ya estamos con el miedo que se acaba el petróleo. Lógicamente, el petróleo es una materia que lógicamente se acabará. Uh-huh. Pero no me creo que la subida de el precio sea para contrarrestar esa bajada de las reservas de petróleo. Para mí que esto es una medida meramente económica y punto, para contrarrestar esta reducción de los recursos de petróleo. Uh-huh. Habría que hacer otras medidas, tomar otras medidas. Vehículos que consuman menos o vehículos que no consuman. Eléctricos. Investigar más sobre el vehículo eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es medida meramente económica. Uh-huh. Punto. A recaudar más, a llenar más la caja y ya está. Carlos, no es porque se esté acabando ya inminentemente. Eso es lo que yo pienso, pero ¿cuántas veces hemos escuchado esto de, el petróleo, los carburantes y demás, que contaminan muchísimo, que estamos destruyendo nuestro planeta, entre otras cosas, por este motivo, y que no se haga absolutamente nada? Además de que vamos a acabar con esas fuentes, estamos al mismo tiempo contaminando. Tú me dirás si no es posible que se investigue, pero no ahora, desde hace muchísimos años, y que hubieran sacado hace mucho tiempo algo para evitar todo esto. Yo soy mal pensado y estoy seguro que lo hay. Hombre, yo también. Y estará guardadito ahí en una caja fuerte, y el que lo haya inventado estará podrido de millones, porque si habla y dice algo, a lo mejor le da un infarto. Claro, aquí hay intereses, es obvio. Hay unos intereses, los lobbies del petróleo son de los lobbies, junto con los farmacéuticos, de los lobbies más fuertes a nivel mundial. Uh-huh. Que no me lo creo, que seguramente que hay un combustible, sea solar, eléctrico, o a base de agua, no lo sé de verdad, pero seguro que lo hay, está metidito ahí en una caja fuerte. Uh-huh. Y cuando ya no haya más remedio, se sacará ahí, se lanzará bombo y platillo y dirán... Y a ganar dinero. Efectivamente. Sí, vamos a ver, que si a mí me sacan un combustible, el sustituto de la gasolina o del gasoil, que no contamine y me cuesta lo mismo que la gasolina o el gasoil, por supuesto que voy a echar ese combustible. Hombre, claro. Fíjate lo que digo, aunque sea más barato y el gobierno gane lo mismo y todo el mundo gane lo mismo, pero a mí me cueste igual que me está costando el gasoil, te aseguro que lo estaría. Te aseguro que lo hay. Vamos. Yo y mis malos pensamientos. Ya. Bueno, pues así están las cosas en cuanto a el petróleo. Y nos venimos a Europa concretamente para hablar de Macron y de Merkel, porque ¿será capaz Macron de convencer a Merkel para reformar la Unión Europea? ¿Esto es necesario? Es necesario que sea capaz de convencerla. ¿Sí? La señora Merkel tiene que ablandarse un poquito, tener capacidad de negociación, que demuestre que tiene capacidad de negociación, y tenemos que reformar la Unión Europea. La tenemos que reformar. Es primordial, es necesario esa mejora del sistema económico y del sistema fiscal de la Unión Europea. Es necesario. Si no, tendremos todas estas voces que se están oyendo desde distintos países diciendo que se quieren salir de la Unión Europea. Hay que reformarla ya, urgentemente. Uh-huh. Y señora Merkel, seguramente que nos está oyendo. En alemán no se lo sé decir, pero que se lo traduzcan. Hay que reformar la Unión Europea. Pues eso, necesita una reforma. Ahora solo hay que ponerse de acuerdo, que es lo complicado, como siempre en estos casos, Carlos. Sí, lo complicado y siempre mirando cada uno por sus propios intereses. Efectivamente, por eso lo digo. Sí, pero bueno, estamos hablando de políticos y los políticos ya sabemos lo que hay. Ya. Bueno, pues vamos a hablar del gobierno, que mide por primera vez el impacto de la reforma en el empleo y la economía aquí en nuestro país. La reforma laboral ha creado más de 200.000 empleos en 5 años, parece ser. Esa modificación del mercado de trabajo ha aportado 5,6 puntos del crecimiento del Producto Interior Bruto, Carlos. Bueno, pues atentos los sindicatos, si es que existen sindicatos. Quizás lo que esté demandando el mercado, quizás lo que esté demandando el siglo XXI, el año 2017, 2016, 2015 y en adelante, no hacia atrás, es una reforma laboral. Y digo lo de siempre, soy empleado, soy asalariado, ¿eh? Pero es necesaria la reforma laboral para este incentivo del empleo. Completamente necesaria. Y las pruebas están ahí. 200.000 puestos de trabajo se han conseguido gracias a la reforma laboral, que fue una reforma muy, Muy light, ¿no? muy light, muy light. Yo siempre aposté por una reforma un poquito más dura, pero bueno, los datos están ahí, ¿eh? Los datos están ahí. Yo sé que los sindicatos dirán, sí, el gobierno ha maquillado los datos, etcétera, etcétera. Bueno, vale, aparte de eso, los datos están ahí y se demuestra que una reforma laboral es beneficiar al conjunto de la población. Yo sé que los trabajadores, en cierto modo, podemos salir perdiendo en algo los que estemos trabajando, pero saldrán ganando los que están en el paro. Oye, la confianza de los trabajadores, por cierto, en mantener su empleo alcanza su cifra más alta en 4 años. El 69% de los ocupados confía en mantener su actual puesto de trabajo durante los próximos 6 meses, el mejor porcentaje en los últimos 4 años, Carlos. ¿A quién han preguntado? A Rastan. Sí, pero ¿a funcionarios o a...? Bueno, pues es un estudio de Randstad y supongo que habrán preguntado de todo un poquito, ¿no? Y a todos. No, me imagino que a los funcionarios no hace falta porque, bueno, tienen su puesto de Sí. trabajo asegurado. Quiere Sí, decir que eso. hay más optimismo, ¿no? Más optimismo, exactamente. Quiere decir que estamos, esta crisis tan terrible que aún estamos pasando, que no se ha pasado, pues bueno, pues hay una luz. Ahora ya sí que hay una luz y tenemos más confianza que podremos aguantar nuestro puesto de trabajo, puesto que quiere decirse que nos sentimos o nuestro puesto de trabajo es necesario para la empresa. Si es necesario para la empresa, tengo optimismo, tengo esperanza en seguir manteniéndolo. Ya depende de mí, de que produzca lo que tengo que producir. Pero sí, esa confianza, lógicamente, se debe a eso, se debe a esa activación mínima, mínima de la economía. Mínima, ¿eh? No lo dejemos ahí, que no es una activación a niveles magníficos. Bueno, la economía es más que importante también para esas autonomías y guindos. Asegura que ningún inversor internacional ve factible la secesión. Hablamos de Cataluña. El ministro proclama que el plan de los independentistas es irracional desde todos los puntos de vista. Mantiene un encuentro con un grupo de empresarios y directivos en Barcelona y eso es lo que ha dicho. Y las empresas o inversores internacionales pues están diciendo que no puede ser, que es algo de lo que también hemos hablado aquí, Carlos. Eso lo saben todos, lo saben los políticos, lo saben los de la CUP, los de la CAP y los del casco, la del casco que hasta que se peina, se corta el pelo con un casco allí catalana. Lo saben todos, que es inviable. Lo único que tiene que hacer el gobierno es hacer cumplir la ley. Y tiene que empezar a entrar en la cárcel, los que deben de entrar en la cárcel, por haber incumplido la ley, por haber convocado elecciones, por haber comprado urnas con mi dinero, por haber seguir haciendo publicidad de que Cataluña, de las embajadas, etcétera, etcétera, etcétera. Esos señores tiene que caer el peso de la ley sobre ellos. Pero el señor Rajoy tiene que pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, señores, esto es así, Cataluña es España y punto, porque según lo dice la Constitución, Cataluña es España y es inviable, ilegal, el convocar un referéndum para la independencia. Que no, señores, que la Constitución dice que no. Ya. Punto. Y eso es lo que tiene que hacer el señor Rajoy. Y el señor Guindos, que deje de reunirse con los empresarios, porque los empresarios lo saben. Saben que es inviable. Saben que la inversión extranjera se para, de hecho se está paralizando. De hecho, uh-huh. Ha bajado, se ha reducido muchísimo en Cataluña. Entonces, bueno, están diciendo cosas tan obvias que no sé, a lo mejor se piensa que somos tontos. No lo somos. Sabemos que es inviable. Hombre, también la figura del presidente del gobierno está en entredicho, ¿no? Porque fíjate lo que dice esta noticia. La fiscalía cifra en 4,9 millones la financiación ilegal del Partido Popular en Púrica. O sea, y la gente está diciendo, claro, que ¿dónde está el presidente? O en este caso, el presidente del Partido Popular, el que dirige, el que maneja todo. ¿Y dónde están los culpables? Claro. Me da igual el presidente, el secretario, me da exactamente igual. ¿Dónde están los culpables? Porque los culpables, muchos de ellos, siguen paseando por la Castellana, siguen paseando por Génova, siguen paseando por todos los sitios. No, los culpables tienen que estar en la cárcel. En el hotel este que hay ahí... ¿En cuál? ¿Cómo lo llamaban? El hotel... Sí, porque es un hotel. Para ellos es un hotel y sí. Bueno, pues ahí tienen que estar. Vamos, ahí no, deberían de estar en otras cárceles más cárceles, no tan hoteles. Por cierto, me llama la atención que esta cárcel de Soto del Real tiene televisiones, las celdas. Ah, claro. Y los hospitales, las habitaciones, en Castilla-La Mancha, en Talavera de la Reina, hablo de Talavera de la Reina, si tú quieres tener televisión, tienes que pagarlo. O sea, un enfermo está por debajo de un preso. Ahí lo digo, ahí lo dejo. Pues eso es lo que le llama la atención. Al menos una de las cosas. No sé si tienes más cosas porque tienes apenas 3 minutitos, Carlos. Sí, pues mira, me llama muchísimo la atención. Antonio Banderas, el actor, ¿sí? Ha querido hacer una inversión en un complejo tipo, sí, es un teatro de Málaga. ¿Sí? ¿Vale? Sabemos que Antonio Banderas es muy malagueño, muy español. Y eso es verdad. Siempre que puede está en España y siempre que puede invierte en España. Bueno, pues quería invertir una cifra millonaria, en reformar, para hacer teatros, quería traerse compañías de Estados Unidos, bueno, quería hacer un proyecto muy bonito, millonario y sobre todo, cultural. Bueno, pues los señores de Podemos y de Izquierda Unida de Málaga incluso le han insultado. ¿Pero por qué? Porque no, porque eso tiene que ser público. Eso no puede ser una empresa privada la que lo haga. Eso tiene que ser las corralas estas o los corrales estos que hacen ellos para poner marionetas y para poner esperpentos. Pero vamos a ver, si va a ir en beneficio de Málaga, económico. En este caso, efectivamente, pero es económico. Que eso no se valora o qué? No. Se valora lo que yo hago nada más. Y lo que yo hago es que tengo que manejarlo yo. Y si no lo manejo yo, no vale. No vale. Esto es los políticos... ciertos políticos que tenemos en nuestro país. Un abanderado de Málaga que siempre está mirando por la ciudad. Sí, y por España. Y por España, efectivamente. Y ha invertido mucho en Málaga y sigue invirtiendo en Málaga. Pues ha dicho, señores, ha chocado las palmas y ha dicho, señores, ahí se quedan ustedes de invertir de donde sea. Hombre, claro. Es normal. Pero vamos a ver, pero somos tontos. Pero esta gente, ¿de qué va? ¿Qué tiene? ¿Que invertir el Ayuntamiento de Málaga en reformar eso? Claro. Para ellos manejarlo, ellos meter sus comedias, ellos meter sus teleñecos. Hombre, y además, perdona, pero el nivel que va a tener o que podría haber tenido no tiene nada que ver. A nivel internacional. No lo entiendo, de verdad. Esto es abrir camino, sin lugar a dudas. No, esto es cerrar puertas. Ya. Estos señores lo que hacen es cerrar puertas porque, lo que te digo, o lo manejo yo o no vale. Pues muy mal. Un negativo para el Ayuntamiento de Málaga desde aquí, Claro, para el Ayuntamiento de Málaga y para España en general. Sí. Vamos a ver, este señor está ganando dinero fuera y se lo está trayendo a España para invertirlo en España. Pero vamos a ver, ¿ustedes de qué van? Claro. Es ir en contra de. Mira, Antonio Banderas se le podrá acusar cosas o no cosas, pero yo creo que por ser derechón tampoco. No, lo sabemos, efectivamente. Entonces, ¿estos señores de qué van? Pero es que está por encima la cultura de todo esto, Carlos. Y es que encima es... es que es cultura. Mm. Que no estamos hablando de casinos, de esto que estaban en contra de los casinos, de Eurovegas, sí. No. Es otra historia. Es cultura. Efectivamente. Tiene un proyecto realmente pues precioso. Qué pena. Pues no. Pues ahí llega Podemos y Izquierda Unida y dice que una leche. Que no. Vaya. ¿Dónde vas tú con tu dinero? Esto se tiene que hacer público y lo manejo yo. Pues no esa sé si al final se hará o no. La noticia que nos ha dejado aquí Carlos Muñoz dentro de la economía. Don Carlos, como siempre, gracias, un fuerte abrazo y contamos con usted el viernes, como siempre, si es posible. Muy bien, de acuerdo. Hasta el viernes, adiós. Chao, chao.